Hola amigos, buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora que sea en tu país. Espero y te encuentres muy bien. Si estás escuchando esto, no es casualidad, es porque de seguro entraste a mi blog. Bienvenido a Multimedia Educativa, donde podrás encontrar el mejor contenido para iniciar tu curso de francés en línea. Ya no estudies a la antigua. Con nuestro nuevo sistema, estudia tu curso de francés desde tu casa. En pocos meses, a muy bajo costo y al mejor nivel internacional. Nuestro curso se centra sobre todo en la comunicación oral, a partir de la cual se trabajan otras competencias lingüísticas de la lengua francesa. Si usted desea aprender francés, este curso es tu mejor opción, ya que su aprendizaje se extenderá más allá de las aulas. La posibilidad de aprender francés de forma rápida, garantizando el éxito. Aprender francés es fácil y sencillo, si te dejas llevar de la mano por los expertos francófonos. Nuestra tecnología lo hace posible. Saber una segunda lengua tiene aspectos muy positivos debido a que te abre la oportunidad de conocer personas de otros países angloparlantes. Aumentas tus oportunidades laborales si hablas más de un idioma. Viajas sin temor a no saber comunicarte, entre muchas cosas más. No lo dejes ir y vive la experiencia. No lo pienses e inicia hoy mismo.